Que se alegren. Que se alegren los pobres de la tierra, porque de ellos es el fuego y la esperanza. Felices los humildes y sencillos, porque de ellos es la vida y la alegría. Que se alegren los que sudan por su pan, porque ellos comerán a manos llenas. Felices y comparten cada día, porque de ellos es el pan de la vida. Que se alegren los que sufren por su tierra, porque ellos sembrarán los nuevos surcos. Felices los que aman y esperan, porque ellos gozarán del nuevo día.